construya usted mismo su piso alto. Esta es nuestra habitual sección de arquitectura para aquellas personas que tienen una sola planta y que quieren agrandar su vivienda, y para no andar gastando en albañiles que realmente te cobran un potosí por cualquier bagatela, usted misma, señora, sí, o usted mismo, señor, puede construir su piso alto. Sí. Lo primero es disponer del piso bajo, naturalmente. Sí, es muy importante tener un piso. Claro. Que sea uno, que sea uno. Y entonces ahí, después, tranquilamente, usted de a poco va robando ladrillos en las obras en construcción. No, no puede decir eso, de señor. De los alrededores. Total, ¿quién se va a dar cuenta en un edificio de 20 pisos si usted le fana 4 o 5 ladrillos por noche? Cuando quiere acordar, ya tiene ladrillos como para hacer una pieza arriba. Y queda muy linda una pieza arriba, así nomás, para que puede ser utilizada como habitación de los huéspedes. Sí, playroom. Como playroom. Sí, señor. Ahora, sala de juegos, ¿por qué no? Sala de juegos, ¿por qué no en vez de playroom? Sí, bueno. ¿Por qué decirlo en inglés? Claro. A mí me gusta tener un Playboy en la terraza. No, playroom. Bien, ahora, con la escalera, tenemos aquí... Claro, tenemos aquí al arquitecto Rodolfo Borastegui. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Está? Gracias por la invitación. Bien, ¿cómo conviene hacer la escalera? Mejor es por afuera, ¿no? Porque directamente una escalera así tipo como de incendios... Mire, no. Es mucho más barata. Bueno, sí, es más barato, pero... Porque si no, tienes que agujerear el techo para hacer un piso alto. Hay distintas maneras. En principio le digo, lo más difícil de la arquitectura son las escaleras. Qué lástima, ¿no? Siempre. ¿Conviene comprar comprar las hechas? No, usted habla de la caracol y esas que le vienen de hierro. En las vidrieras, escaleras de porquería que las venden hechas ya. Bueno, sí, las venden hechas. Sube, que se vaya, que pesa más de 70 kilos y se viene abajo la cama. Además le tiene que calcular el agujero donde termina la escalera. Claro, porque mire, si usted pone la escalera y da al techo nomás. Claro, sigue. Usted se da la cabeza contra el techo, ¿qué hace? O le queda corto o le queda larga. Claro, y después se tiene que colgar. Sí. Bueno, todo son eso. Son muy lindas esas escaleras que uno tira y se convierten, que se mimetizan en el techo. Ah, pero como la compuerta, dice usted. Claro, cuando uno tira abajo, va formando una escalera. ¿Y cómo puedo hacer el agujero para pasar para arriba? Porque por más escalera que uno tenga, si no tiene, aunque sea un mínimo agujero para pasar del piso de abajo al de arriba, estamos arreglados. Y sí, con una moladora. ¿Con una qué? Con una moladora. ¿Cómo conviene hacer el agujero? ¿De abajo para arriba o de arriba para abajo? No, señor, se le va a caer el techo de abajo para arriba. Sí, de arriba para abajo también. Sí, pero le cae al... Usted tiene que avisar que va a caer. ¿A quién? ¿A quién? Le voy a avisar vivo solo. Ah, bueno, no sé. No, tiene que ponerse arriba, ir haciendo el agujero antes. Y abajo puede poner unos tachos para que caigan ahí, ¿no es cierto? Ahora, discúlpeme, ¿dónde hay que pararse para hacer agujero y no caerse? No, eso... Ah, usted no se pare arriba del agujero y empiece a picar alrededor suyo. No, además tiene que calcular. Primero usted tiene que calcular cuánto le soporta. ¿A quién? ¿A quién? No, ¿cuánto le soporta? Yo la verdad... ¿Cuánto lo soporta? A él ya no lo soporto hace rato. No. ¿Usted, la señora es su mujer? Yo soy la señora. Sí. ¿No le reconoció por el batón? Qué linda que es. Sí, me la agradezco. Tiene que ver lo que era cuando yo no la conocí. Bueno, yo a la verdad que ya no lo soporto. Entonces yo lo que pretendo es... Sáquese el pucho de la boca porque no le entiendo bien. Cuando discutimos, yo me quiero ir arriba. Pero ahora no tengo arriba. Claro. Entonces no tengo a dónde ir. Bueno. Sí, se sube de un árbol que hay en la puerta, pero... La que va a subir por la escalera es la señora, ¿verdad? No sé, cualquiera. Por ahí me voy arriba yo. Porque yo también tengo derecho a enojarme como cualquiera. No, por supuesto. Y si hacemos un Playboy... Playroom. Podemos poner una cancha de bolos, podemos ir los dos arriba a jugar. ¿Qué juegos están de moda para poner en un Playroom? No, en el Playroom pone juegos de mesa, un backgammon. Eso lo podemos poner abajo. Arriba para bueno, jugar al backgammon. Se va a poner ajedrez. Pero bueno, pero sí, de bolo, una cosa así. Una me gustaría mucho un pool. Un pool puede poner. Sí, sí, pero ¿sabes? El problema es que nosotros el techo lo tenemos inclinado. Sí. Hicimos una losa como para chalecito, ¿te acordás? Sí, cuando lo entonces, la, el piso de arriba nos va a quedar con el... Ah, con no, el desnivel. Claro, de casi 45 grados. No, sí. Pero así no, no le sí. sirve eso. Y entonces no vamos a poder jugar al pool porque se van todas las pelotas para el mismo lado. ¿Una losa inclinada hizo? Sí, hicimos una losa inclinada. Es difícil, además es difícil de hacer eso. Lo costó. No tan difícil. Ahora, no, no le va a servir eso porque... ¿Por ¿cómo? No? Y no, no lo va a poder utilizar. ¿Vos sos arquitecto que eso? Sí, soy arquitecto. ¿Qué le pasó? Claro, el problema se es le que fue en lo femenino. En este piso alto, en el medio, la parte sí. del medio va a estar casi tocando el techo. Claro. Es... Y bueno, por eso queremos un segundo piso, señor. Claro. Porque hay un hueco que queda entre el techo y la losa. Ah, ahí también podemos hacer el tercer piso ahí. Ah, un tercer... Hay que ver si le aguanta las columnas, porque usted tiene vigas... No, no, no. Sí, vos, tenés, vos estás mal de la columna. No tenemos, decíle, sí. Señor. Sí. Te dice para subir la escalera. No, sí. Señor, yo digo... a veces veo... me agacho a levantar algo y veo el diablo en calzoncillo. No, él tiene... el ciático no sabe cómo sí, está. Sí, sí. Yo a veces me hago surtir por un... osteópata. Osteópata. Ah, sí, el osteópata. Un osteópata de la óstea. Sí. El osteópata lo estira. El osteópata es un enfermo sí, de los huesos. Sí. No, señor. El a mí me cuelga, este muchacho me cuelga. Y me dijo, ¿por qué no se cuelga del primer piso? Y le digo, porque no tengo. Y sería bueno. Bueno, pero. Si yo me puedo colgar. Sí, es con un fin terapéutico en algún punto. Sí, pero. Lo mejor es que para lo que tengo yo, la enfermedad que tengo yo, es colgarse cabeza abajo. Pero eso le dijeron todo el tiempo. ¿Qué enfermedad tiene? Discúlpeme, ¿cómo se llama su enfermedad? Lo que dijo mi señora está con el ciático, está mal. Pero el nervio ciático... Sí, ese. Ah, bueno. Tiene, quizás usted le está pinzando... ¿Eh? Una, alguna vértebra. No, yo lo que uso siempre, yo ando mucho en bicicleta, y uso broche, que por ahí me están pinzando... los tobillos y me agarra alguna... No, pero... Y no, usted pero, ahora que habló de pinzar. Pero ¿cómo va a ser que usted se pone los broches en el tobillo y le repercute? Y bueno, qué sé yo. No, el cuerpo alguien, humano es una máquina maravillosa. Claro, una máquina de seis chorizos. También. Ahora, escúcheme. Nosotros lo que queremos hacer es, en el piso de arriba... Justamente, sí. Tener una especie de gimnasio para que él haga la... No. Y cuando... Ah, ¿va a poner aparatos? No, ya tenemos. Ya los compramos, los aparatos, los tenemos todos amontonados en la cocina. Ah, y los quiere sí, hacer el gimnasio de arriba. Tenemos, no muchos aparatos, tenemos dos pesas. Ah, pero las pesas las puede poner en cualquier lugar. ¿Cómo las puede poner? Una mancuerna tiene. No, el otro día yo me tropecé porque lo tenemos en la cocina. Y casi se rompe los cuernos. Claro. Ah, porque sí. Están las pesas en el piso. Claro, está en el piso. ¿Dónde las quiere poner las pesas? Y no, hay un posapesa. ¿Cómo un posapesa? Cada pesa pesa... Sí, señor, ahí se venden artefactos no para sostener no las pesas. No tenemos lugar para poner un posapesa. Por eso queremos poner arriba. Bueno, igual, mire, no puede saltar. Yo le puedo hacer la losa arriba, hacemos el ambiente, sí. Pero la señora, todo, no digo usted, no solo usted, digo. No se puede andar saltando. ¿Por qué? Haciendo ejercicio. ¿Y no le va a aguantar esto? ¿Cómo le voy a aguantar? ¿Qué va a hacer? Ni siquiera puedo dar un salto en mi propia casa, que se me viene bueno, abajo. Bueno, pero no la estructura. Como si viviera yo, qué sé yo, en el Sheraton, en el... décimo piso que no se puede saltar tampoco, sí, pero se cae. Pero si está pensado, ¿qué señor? Ciudad estamos viviendo, no está señor? Pensado no, para no puede saltar en su casa porque se cae todo el edificio. No, es que no fue pensado para tener un gimnasio pero arriba de gente pensado? Saltando. ¿Cómo no van a pensar un hotel para no tener gimnasio? Pero no le hablo del señor. Hotel, señor. ¿Qué, usted me está hablando pileta, de Sheraton usted? No, yo, usted me está hablando. ¿De qué me Sheraton? Está hablando? O soy sordo, yo qué le escuché recién. ¿Qué dijo recién? Te dijo Sheraton. Dijo así, algo así como, ¿por qué no se van a vivir al Sheraton? No, señor, yo le estoy diciendo que señor, no está discúlpeme. Preparado. Yo no lo ah, quiero. Eso, que el Sheraton no está preparado no. Para que la gente salte. Discúlpeme, que a cada rato cuando ven que salta, golpean la puerta o la de la gerencia, dice, no salte. Ingeniero, hay edificios que tienen hasta pileta arriba. ¿Cómo sí, no va a poder? Sí, por supuesto, claro. Pero fueron diseñados. ¿Y si aguanta una pileta? ¿Cómo claro, no aguanta, ¿cómo no aguanta un salto? Fueron diseñados para tal fin. ¿Para qué? ¿Qué es un chino? Para poner la pileta arriba, señor. Bueno, igual yo desconfío de esos edificios. Sí, yo ahora que me enteré que tiene una pileta arriba no entro más. Con todos esos millones, son millones de litros, millones y millones de litros. Y sí, no sé si son... O de toneladas, millones. No me acuerdo. No, litros, el agua sí, son litros. Litro. Pero el litro pesa. El litro pesa casi un kilo. Y sí, pesa eso, y encima vio que tienen esos edificios, tienen arriba... césped, árboles. ¿Árboles? Le echa raíz. Bueno, eso quiero. No, pero ¿qué quiere? En la terraza, césped y árboles. ¿Pero sí. ¿Qué árbol? ¿Un arbolito chiquito? No, ¿qué un quiere? Bosque. Un bosque, un pequeño bosquecito al lado del playroom. Entonces jugamos a la escondida, hacemos la piedra en el playroom y el bosquecito para esconderse. Sí, pero yo no es le puedo... Es un único lugar, es medio aburrido porque siempre se... No, abajo no vale. No, abajo no vale. Abajo no vale. Y no vale la calle tampoco. No. Sino... No, ahora, bosquecito, ahí se le va a caer. ¿Dónde echa raíz el árbol acá? ¿Qué es eso, ¿dónde señor? Echa... Eso sí, lo sí. Tiene que saber usted, que es el que diseña. Claro. ¿Le puedo hacer árboles artificiales? No, de ninguna manera. ¿Qué clase de grasa se cree que somos, señor? A poner un árbol de peluche me vas a poner. No, se lo hago de cera. No. No, señor. Bueno, mire... Me parece que voy a llamar a otro. Ah, además... Decíamos que usted misma puede hacerlo, señora. Sí, un no techo sé si lo hace cualquiera. No es un así. Un techo no. Un techo ya lo tenés. Sí. Viene a hacer el piso. Y después otro techo. Hay que hacer el techo después. Otro techo que no importa mucho. ¿No? ¿Cómo cierto? No importa? Ponés unos palos tipo quincho. Ah, ¿con paja? Con paja. Bueno, pero mire que la paja junta, levanta sí. Calor. Ah, dígamelo a mí. Bueno. En verano le digo que la sí, paja se arrepiente bueno, de tenerlo. Sí, sí, sí. Pero ponemos un aire acondicionado. Digo porque yo tenía un rancho. Ajá. Y se me incendió así. Y... Me habían dicho, juntar sí, calor, pero... Juntar calor, se me prendió fuego. Bueno, por eso, es peligroso y además le junta bicho. ¿Pero usted qué tal? ¿Por qué no toma? ¿Usted junta bicho? No, yo no, señor. Ah. La paja le junta bicho. Pero, señor, nosotros somos gente limpia, ¿no? No vamos a andar poniendo bichos en la paja. Bueno, yo le digo, yo se lo hago... Sí. ¿Qué me hace? Como usted... como usted lo pida. Claro. Sí. Pero... no le garantizo que esto pueda funcionar. Ahora, otra cosa que se me ocurrió, ¿no? Supóngase que uno vive en un tercer piso y un edificio de 10. Bien. En un piso intermedio. ¿Cómo puede hacer un segundo nivel? Piso alto. Un entrepiso nada más. Exactamente, eso es lo que necesitamos nosotros. Porque ahora recién me acuerdo que nosotros estamos en ese caso, no tenemos techo. Vivimos en el techo está el techo, pero es el departamento de otro claro. Señor. Ah, pero me lo hubiera dicho. No, pero señor. Recién ahora se me cruza por la cabeza. Pero qué señor, ese es clave. Entonces claro, nuestro... hacemos un entrepiso. Por ejemplo, ¿cuánto tiene de alto esto? ¿3 metros? 3.2. Bueno, hacemos 1.50, 1.50. ¿Y los dos que sobran? El de abajo, 1.50 al de arriba. Los dos que sobran ponen un ventilador de techo. Son 2 centímetros, estamos... ¿Es cierto? Sí, bueno, no es cierto, no porque... No, señor, en arquitectura nosotros medimos en milímetros. Entonces, usted, señora, hace unos agujeros en la pared justo en el medio, a los 1.50, le pone unas flores de viga... Sí. Y unas tablas que las compra en cualquier carpintería, las pone arriba, listo. Le pega 2 o 3 martillazos con unos clavos... Y chao, listo el pollo. No es listo el después, pollo. Después, una vez que termina eso, hace un agujero. ¿Por qué no lo hizo antes? Y le pone una escalera colgando. Y algún adorno le pone. Tampoco lo va a dejar así, a pico seco. No, señor, pero... ¿Qué? Eso no le va a aguantar las paredes. ¿Qué le va a aguantar? Tampoco, no es una repisa que usted estaba instalando. No, es un piso. Bueno. Por eso mismo te digo, yo no pongo una viga o varias vigas para sostener una repisa. Acá sí, porque entiendo que es un piso. Bueno, Bueno, no. Nada más. Es más listo, de una viga. La discusión. No, ninguna discusión. El arquitecto soy yo. Sí. Sí, pero nosotros lo vamos a hacer nosotros. Bueno, entonces... Hágalo usted misma, señora. Bueno, hágalo usted misma. No, en vez de llamar albañiles que le comen los ojos, le comen. No sé qué le comen los albañiles, pero esto no se construye así como usted dice. A ver, ¿cómo se construye? ¿Cómo se construye? A ver, academia, a ver. No, ¿qué? ¿Cómo academia? ¿Qué tiene de malo? Un piso de 1,50, otro piso de 1,50. Extraordinario. ¿Cuánto mide? Dos plantas amplísimas. ¿Cómo va a vivir usted? ¿Le va a quedar toda la casa de 1,50? Sí, señor. No, la de abajo, la de arriba, 1,52. Bueno, está bien. Y se va a golpear, va a andar agachado ahí para... Ah, sí, ¿qué crees? Que si no, ¿cómo voy a andar? Y bueno, por eso. Sí, bueno, es una incomodidad. Agachado, ¿qué hay que ando agachado? ¿Y cuál es la gracia de tener...? Estás adentro, en la casa. Sí. ¿Qué necesidad tenés de...? De erguirte. La mayor parte del tiempo uno está sentado. O sentado, claro. Ningún problema. O sentado o acostado. Cuando uno no se para, ¿para qué? Para ahí. Estar, ¿no querés que la haga más alta todavía si salto? Sí, bueno, sí, señor, pero... A algo tenés que renunciar, que estás ganando superficie del doble prácticamente. No, pero ¿qué superficie del doble? Para eso entonces haga otro entrepiso más. No. Y hágalo de 70 centímetros. Él lo calcula para él. Claro. Vos lo calculás para vos. Pero pensá que estamos viviendo nosotros. Señora. Una cosa es un poquito agachado así y otra es tener que andar en cuatro patas. Y bueno, eso bien. No, porque a nosotros nos viene gente a visitar, sí. A veces viene mi jefe. Ah, va su jefe. Señor jefe, pónganse en cuatro patas, que le voy a hacer entrar a mi casa. Dígame, ¿cómo va a resolver el tema de las aberturas? ¿Con el jefe? No, señor. ¿Qué abertura? Usted tiene abertura? Puerta, tiene ventana, le va a quedar a la mitad. Bueno, las que están, están. Bueno, las que están, es que le queda una, para una va a tener las que... de arriba van a estar un poquito más chicas. Y sí, tienes que trepar para subir y... La macana es que al cerrar una puerta abajo se cierra arriba también. Sí, pero ¿qué problema es? Mejor. ¿Cómo mejor? Y por ahí con las ventanas le queda un ventiluz, por ejemplo. Ah, no, las corta por la mitad las puertas, claro, porque si no... No, pero eso no es problema, se abre. ¿Y cuál es el problema? Se abre arriba también. ¿Qué problema hay, señor? No, pero se rompe el piso. ¿Cómo va a abrir? Además la puerta, no le llega bueno, hasta... sacamos las puertas. Pero, ¿y cómo...? Sacamos las puertas, dejamos solamente las aberturas. ¿Para qué? Si estamos en confianza, ¿no es cierto? Menos la puerta del baño, porque no va uno a andar con la puerta abierta, por ahí que hay visita. Pues bueno, por entonces... a veces viene mi jefe. Sí, ya me dijo que va a viene mi jefe, primero lo hago poner en cuatro patas y después... El baño con la puerta, el que vaya al baño con la puerta abierta, no. Le va a parecer demasiado. Arriba queremos poner un toalete también. Claro. Pero no, no se puede toalete, señora. Primero que las aberturas le conviene poner persiana. ¿Por qué? Alguna cortina. No. Y por puertas no puede poner. De nylon, de esa del baño. No. Nosotros ponemos unos regios diarios. Y bueno, nos tapamos con diario la ventana, ¿cuál es el problema? Pero quizás está empeorando su casa, está empeorando su hábitat. El doble de superficie. Pero con ese asunto de la superficie... El día de mañana lo querés vender y te lo sacan de las manos como pan caliente. ¿Pero qué le van a sacar de las manos, eh? Sí, señor. Esto no es un gasto, es una inversión. Tenemos 36 metros de superficie, ahora tenemos mucho más. No, sí. Bueno, le va a quedar también a la mitad. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo y qué? Hay parte de la parte de arriba del placar, por ahí le queda en el ambiente de arriba. Y tenemos dos placares ahora. ¿Qué mejor? Le queda como una mesa de luz, porque es más chica la también parte. Puede ser. Que qué buenas ideas que tiene el sí, señor. Sí, la verdad, ¿eh? Que se nota que estudió. Sí. Uh-huh. Bueno, mire... Ahora, la madera tiene que ser gruesa, ¿no? ¿La madera del piso? Del piso, sí. Y porque si no... Y duro lo conviene, ¿no? No, pero tampoco... Si no podemos saltar. No, saltar no puede saltar seguro. Y tampoco puede ser uno, no puede para una madera muy pesada, porque se le viene abajo todo, ¿eh? ¿Por qué se viene abajo? Tiene que ser resistente y liviana. No hay. Y bueno, pero yo le dije que no lo puede duro, hacer. Señor, ¿cuál es el problema que sea duro el piso? No puede poner roble. No, roble no, quebracho yo pensaba. No, quebracho que, tampoco. Quebracho, que tenemos unos durmientes del ferrocarril que nos apanamos. Y los ponemos ahí. Che, y la pileta arriba no. No, pileta... Ahí sí que no iría a bosque. No, ya a bosque parece que ahí no va a iría a bosque, es un problema. Y pero algo tenemos que resignar, Rubén. Mire, si usted vive en un departamento, tiene que resignarse a pequeñas modificaciones. No se pueden hacer grandes refacciones. Yo le puedo tirar paredes abajo. Bueno, y si yo viviera en una casa común... En una casa estamos hablando de otra cosa. ¿Por qué no puedo hacer todos los pisos que quiero para arriba? Sí, puede, si lo permite el código de planeamiento urbano. No, pero me dice que si no... No sé qué te digo, pero te gané la discusión. No, señor. Sí, el tema del que estamos hablando es que usted tiene un departamento. Y que me vas a discriminar. Entonces me estás discriminando. Claro. No, no la como estoy discriminando. Tenemos un departamento, no puedo hacer los dos pisos. No, señora, usted se toma todo o muy sea, de forma personal. Todos pueden, nosotros no podemos. Sí, ¿qué no tenemos? ¿Por qué no hacemos una marcha, Pascual? Vamos a cortar la calle. Sí, en repudio a usted. Sí. Nos discriminan, ponemos. Bueno, ponga lo que quiera. Le pido no corte esta calle porque ¿por qué? Yo tengo... ¿Cuál voy a cortar? ¿Una calle de Banfield? No, yo bueno. Yo vivo aquí, señor. Está uno bien. Uno corta la calle donde vive, ¿o no? Yo le digo, yo no voy a firmar esta obra, no voy a poner mi carrera en juego en algo que es irrealizable. Entonces, ahora no se o la sea, a vos escudas tu ineficacia no, en nosotros. No, es mi ineficacia, sí, señor. Usted no diciendo, está escuchando es irrealizable, lo no, que le está diciendo. Que nosotros sí queremos hacer en este apartamento y que usted lo puede hacer es un incinerador para la basura. Pero está prohibido. Porque eso. Estamos cansados de sacar la basura todas las noches, una pelea, anda vos, voy yo, y... Y ya no la podemos tirar más y por la ventana. Y enfrente paran unos muchachones que a mí me dicen cosas cada vez que voy a sacar la basura. ¿A usted o a la señora? No, a mí me dicen. Ah. No, a mí me tienen miedo. y yo quiero un incinerador. Directamente, yo ya lo diseñé, mire. ¿Cómo que lo diseñó? Está prohibido eso. Es, en el palier, sí. Ahí en el huequito que da toda la vuelta a la escalera, ponemos un tubo de fierro. Sí. Y ahí tiramos la basura y después le prendemos fuego. Ah, mire qué bien. Sí. ¿Y dónde van los restos y el hollín, todo? ¿Dónde va? Arriba, señor. Hacemos un agujero arriba y listo, ya. Y vive la gente arriba y está contaminando el aire, señor. No vive la gente arriba, en el palier. Arriba sí. De todo. Incluso el humo lo mandamos al ascensor. Y el ascensor al subir lo lleva todo para arriba. Pero se intoxica la gente que... Bien. La gente que usa el ascensor, todo. Ah, se quiere hacer por dos minutos que está en el ascensor, ¿qué le va a hacer? Bueno, pero sale el humo, sale para los costados. Está prohibido, señor, eso en la ciudad de Buenos prohibido, Aires. Prohibido, señor, acá con razón hay tanta basura disparramada. Claro. Pusiéramos un incinerador en cada casa y otro gallo nos cantara. Ahora, si yo la quemo en el horno, ¿qué pasa? Claro, ahí está, ¿quién me puede decir nada? Bueno, y mi esposa está cocinando, ¿qué cocina? Basura. Uy, se la mía también. Bueno, le pueden hacer una denuncia. ¿Por qué? ¿Por qué? Soy mi horno, lo que quiero, ¿qué te pasa? No, por mala vecina. ¡Oh! Malos hábitos. ¿Por mala vecina? ¿Cuántos años le dan por mala vecina? No, hay que ir a mediación, señor. Va con un mediador. Yo no voy a ninguna medición. Sí, entonces se dirimen los asuntos. ¿Y no me puede hacer entonces ese incinerador? No, eso solo lo voy a hacer. ¿Qué otra cosa puedo hacer con la basura, por ejemplo? Pues no, la tirarla por la ventana cuando al pase. De la planta baja, pero ya una vez no vino sí, a buscar. Claro. A la calle podríamos tirar, pero no tenemos a la calle. El nuestro es interior. Contrafrente. Ah, no. No da a la calle. Si no, ¿qué me importa? No, ¿cómo cuando que me importa? Me asomo a la ventana. Cuando pase un camión, se la tiro adentro. Pero que se da cuenta, ya se fue. Pero usted no la deja, no la pasa a buscar al portero. ¿Tiene portero su no, edificio? El portero no nos habla. No nos hablamos con el portero, no. Pero no le habla, pero le saca la basura. No. No, porque tuvimos un conflicto con el portero. Bueno. Él se quiso propasar conmigo. Sí. Ah. Un día que estaba trabajando, viene con la excusa de vengo a instalar el cable. Y yo entonces fui y me propasé con la mujer de él. ¿Pero qué, como venganza? Sí, como venganza, sí. Le digo a la tipa, no me gustás mucho, pero me estoy vengando de tu marido. Y ella aceptó, así. La cosa es pasar el rato. Dice. Pero, ¿qué consorcio eso? No, ay, no. Creí que iba a decir algo terrible. Hago una noción para que terminemos aquí con no. Todo esto. Sí, pero si quieren propasar. Acá, la verdad, en este... Yo voy a hacer una noción, Sara. Una moción. En la próxima reunión del consorcio, porque todas andan con todo acá. Ah, ¿sí? Y nosotros tenemos chicos también. Que ven eso, y el día de mañana se convierte en, anda a saber en qué clase de pervertido. Ah, sí, no, gente, señor, la del décimo con la del segundo, así, en el palier. Ah, en el mismo palier. En el mismo palier, no, a veces en uno, no. Bueno, sí. En el descanso de la escalera. ¿Y eso, por qué sí? no entran a los departamentos? Porque están los maridos. Ah. No, no, es un... le digo la verdad. Sí, sí, sí, es un... No se lo decía nadie este edificio. Es el acabose. Sí. Sí, sí. Si quiere podemos construir una especie de reservado, digo, si es parte de... No, no, no, no. Yo quiero hacer una noción. Sí, una moción. Para que, bueno, por reglamento no se pueda andar con ninguna del mismo edificio. Pero eso no lo puede establecer. ¿Cómo no lo puede? Es parte, no. A mí me molesta, señor. Pero es parte de la vida privada. Yo vengo y tengo que andar tratando de evitar pisar las parejas en mi palier, señor. Bueno, pero... Están ahí, excuse me. Diga directamente que vayan a otra parte. El ya tema lo no dijimos, usted dice. Que lo primero que uno le dice, ¡ay, vayan a otra parte! Todavía te contestan de mal humor. Bueno, pero... No puede decir que la gente no salga con el otro. Eso es parte de la vida privada de la gente. No, sí, bueno, pero el palier no es privado nuestro. No es privado. Bueno, sí. Es privado, pero de nosotros. Por eso queremos privatizar el palier también. Otra cosa que le queremos encargar. ¿Y cómo va a transitar y que la directamente gente? Clausuramos todo con una mámpara. ¿Una mámpara? Y nadie pasa ahí. Y nosotros lo tomamos. Y sí, ¿cómo? ¿Y la gente del mismo piso cómo sube, baja? Le dejamos una endija para que pasen. No, eso no se puede. Y por ahí salimos mismo nosotros. Bueno, no, no se puede hacer eso, señor. Y bueno, pero entonces... ¿qué? Bueno, entonces no se... yo te dije, no vayamos a vivir a un edificio pero así. Porque es un conventillo, mirá lo que tenemos que soportar. ¿Pero qué es que tiene que mirá soportar? Que queremos hacer un segundo piso, no podemos. Queremos quemar la basura, no podemos. Queremos agrandar el palier, no podemos. No, es que no... Es una desgracia. Usted quiere violar una la ley. Una desgracia. Sí, desgracia entiende? Van a ser mis honorarios. Ay, porque ¿honorarios de qué? Honorarios de la consulta, el asesoramiento. ¿Consulta de qué si no servís para nada? Bueno, sí, pero el asesoramiento... Cada cosa que te preguntamos no se puede. Bueno, lo ha asesorado, el informe indica no se puede. No, otra bueno. cosa, yo quiero hacer una noción para que el ascensor pare nada más que en los pisos impares. Bueno, tiene que poner una de pares. ¿Hay ascensores de pares y impares? ¿Cuántos? No, que paren los impares. ¿Y los pares? No para. No, pero... ¿Y la gente de los pares? Bueno. No, marqué la ceja diciendo... Que suba o baje al primer impar. Y ahorramos el 50% de luz. No se ahorra nada. El trayecto señor, se ahorra, agarramos el 50% de luz y tenemos el doble de superficie. ¿Pero qué es el doble de superficie? Con el techo que vamos a hacer. Señor, la energía es la misma. No, hoy para menos. ¿No leíste que la heladera gasta justamente cuando para y arranca? El ascensor lo mismo. Bueno, pero entonces directamente no ponga ascensor. Ah, no, claro, la gente que vive en el piso Undici... ¿Qué hace? Bueno, pero precisamente... ¿sabes? Ah, bueno. Si hay ascensores para que pare. Eso puede decir lo mismo que dicen de planta baja. Y sí. Que no pongan ascensores. No. Yo no le estoy diciendo que no ponga ascensor. Digo, este sistema de que pare solo en las impares y en las pares no pare... Sí. Bueno, realmente es absurdo. Entonces, no ponga ascensor. No, es absurdo. O es ponga... También puede ser cada tres pisos. Nosotros vivimos en el tercero. Perfecto. Planta baja, tercero, sexto, noveno, listo. Llega más Llega más rápido. Más rápido. Después me lo va a agradecer. Ah, y entonces póngalo cada cuatro. Cuando baja, ¿qué aprieta? 0-1. Planta baja. 0, dice acá. Señores, vamos a hacer una pausa porque no hemos llegado a ningún acuerdo. Y no, realmente y no ampliar así nuestra, no se puede trabajar. Nuestra vivienda, que era un sueño nuestro. La verdad que no, nos pinchaste el sueño. Bueno, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual vamos a entregar... ¿qué podemos entregar? ¿Qué podríamos entregar? No quedó pequeños incineradores para que quemen la basura en su propia casa. Los que quedaron.